Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta cita semanal en la que recogemos historias en distintos lugares del país y las compartimos en esta propuesta de 30 minutos que ya tiene más de 18 años en el aire. Y en el programa de hoy recordamos los 10 años de uno de los crímenes que marcó para siempre a una de las principales ciudades turísticas del país. Nos metemos en una plaza en medio de las sierras que fue escenario de un encuentro artístico y ecológico en defensa del ambiente. Conocemos un espacio de arte que cumple 60 años en una de las ciudades más importantes del país. Y también pasamos por una provincia que está discutiendo una nueva ley para ver qué se hace con la basura y cuál es el rol de los cartoneros y cartoneras. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Un proyecto de ley para definir qué se hace con la basura en Mendoza, las críticas a lo que propone el gobierno provincial y también las dudas sobre el rol que tendrán los recuperadores urbanos y sus cooperativas. La producción de nuestro compañero Juan Burba desde Radio Tierra Campesina para abrir el Expreso Farco de hoy. Mendoza discute una nueva ley de residuos urbanos. La actual data de 1992, y si bien todos los sectores coinciden en que hay que renovar la legislación, algunos ponen sobre la mesa aspectos fundamentales a tener en cuenta que en el proyecto son vidriosos, y no justamente de vidrio reciclado. La norma propuesta ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores, y por la correlación de fuerzas que presenta el oficialismo provincial, es muy probable que salga aprobada antes de fin de año. Belén Levatino es doctora en Ciencias Políticas y directora del Centro de Políticas Ambientales y Cambio Climático de la Universidad Nacional de Cuyo. La especialista explica que la ley es bienvenida, ya que renueva la legislación vigente y plantea los claroscuros que la propuesta presenta. Por un lado, destaca lo positivo. Si vemos el vaso medio lleno, tenemos que en la ley de 1992 no había ninguna alusión y relación a las cooperativas ni a los y las recuperadoras urbanas. O sea, eso era un silencio. Ahora lo incluyen dentro de los fines de la ley, que es la inclusión social de los recuperadores. Hablan, por ejemplo, en el caso de los transportistas, se refieren a las cooperativas, que también transportan los residuos. Habla de que los municipios tienen que hacer planes de inclusión social. Habla de generar datos, trazabilidad, hay muchas cosas que son el lado del medio lleno, por los cuales, o sea, es importante que esta ley se apruebe, porque en la ley 5970 tenemos el silencio a todo este sector de la economía social. Por el otro, Levatino pone algunas luces de alerta. En el lado medio vacío, que uno podría llegar a tener un poco más de alguna manera desconfianza de qué es lo que puede llegar a pasar con la implementación de la ley, porque se da la posibilidad de crear centros tecnificados de gestión de residuos. Estos centros tecnificados van a venir con mucho capital privado y no todas las cooperativas que gestionan los residuos van a poder generar este salto de calidad a la tecnificación que sí lo puede llegar a hacer el sector privado. Entonces hay muchas cooperativas que en el contexto de riesgo que están por la baja de los materiales de que ellos venden al mercado, porque han entrado material virgen de Brasil o de otros países, claro, o también pueden entrar residuos de países del primer mundo con mejor calidad, esto hace que oferta y demanda sea perjudicial para las cooperativas. Entonces, el alerta o el amarillo está en la implementación y en la suficacia de lo que puede generarse en un negocio de la basura. Por su parte, los municipios colocan sus reparos. Es el caso de Lavalle, al norte de la provincia, que celebra la ley, pero cuestiona que no están claros los roles y las formas de financiamiento. En este sentido, escuchemos a Nancy Grifone, directora de Ambiente de la comuna norteña. Yo creo que lo que hace es delegarles más responsabilidades a los municipios en cuanto a la gestión, pero sin las partidas correspondientes de presupuesto, que es lo que agravaría más aún la situación. Van a crear un fondo para el tratamiento de residuos, pero no se especifica de qué forma se va a hacer la distribución de los fondos para los municipios. Entonces termina después inclinándose por un amiguismo político, por un lineamiento político, y siempre los departamentos más pequeños en población, que terminan siendo los más grandes en extensión, son los que menos posibilidades tienen, y en este caso también incluimos a las cooperativas, que son por ahí la parte más informal de todo este proceso, pero quienes llevan la parte mayoritaria del reciclado y la economía circular. Grifone cuestionó también la poca participación que se promovió en el debate de la ley. Pudimos participar, la verdad que bastante poco, como en la mayoría de los municipios. Tuvimos una primera reunión, yo hablo de Lavalle, siempre nos reunimos con la gente del área metropolitana, donde nos preguntaron cuáles eran nuestras inquietudes y nuestros principales problemas a la hora de la gestión de los residuos en el departamento, y después tuvimos una segunda reunión en la que básicamente ya leímos el proyecto de ley, y esa ha sido toda la intervención que le han dado los municipios. Así que no fue tan participativo el proceso. Emanuel Tobal es integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos y forma parte de la Federación Argentina de Cartoneros en Mendoza. También es coordinador de la cooperativa Entre Todos de Palmira, en el departamento de San Martín. Nos habla sobre la rentabilidad de la actividad y la importancia de la regulación estatal. Y hoy en día el reciclado no es rentable, no es un negocio. Hay mucha deserción laboral en las cooperativas, al compañero hoy en día le conviene más irse a su casa, hacer tortitas y pan y venderlas que trabajar en el reciclado. Entonces es clave esta coparticipación entre el Estado y las cooperativas ayudando, y bueno, y algo que también hacemos mención es el rol del sector privado, de las empresas, que nosotros le llamamos grandes generadores. Entonces, bueno, estamos en esta instancia de que está bueno debatirlo, esperemos que tengamos un buen puerto hacia adelante y que empiecen a escuchar un poco más a las cooperativas, que creo que son las que ya vienen haciendo la experiencia en los territorios y quienes son por ahí los que están más capacitados para intentar resolver las problemáticas que solo nosotros conocemos y poder esto generar un sistema más eficiente. Obviamente que las cooperativas estamos a disposición, queremos ser parte, queremos acompañar, pero bueno, sin un acompañamiento firme del Estado, sin una política pública clara que nos garantice a nosotros también la posibilidad de crecer, esperemos que no queden en simples palabras o en una simple norma bonita que después se vaya perdiendo con el tiempo. Tanto la basuróloga Belén Levatino como la directora de Ambiente en La Ballina, Nancy Grifone, destacan la centralidad del rol de las cooperativas de recuperadores en el escenario actual. Que es tan relevante para muchos sectores que subsisten y viven de la gestión de residuos. O sea, no solamente es una cuestión ambiental, de sostenibilidad, sino que implica un costado social y que a veces es el medio de subsistencia de muchas personas que sin los residuos se morirían de hambre. Yo creo que las cooperativas hoy en día tienen una fuerza tan importante como los municipios, porque incluso hay departamentos en donde funciona más de una cooperativa y realmente se están haciendo cargo y responsable de un problema que es de toda la comunidad. Como conclusión, podemos afirmar que una ley de gestión integral de residuos no puede ser solo técnica. Debe incluir de manera justa a todos los actores, reconociendo recuperadores, cooperativas y municipios, garantizando derechos y participación. Así se construye un sistema más sustentable y equitativo. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Se cumplieron 10 años del femicidio de la trabajadora de la cooperativa integral, la COPI, de Villa Carlos Paz, Ingrid Vidosa. El informe de Evelina Ramírez, nuestra compañera desde Villanos Radio. Este 25 de agosto se cumplieron 10 años del femicidio de Ingrid Vidosa, una joven de 25 años, oriunda de Mayuzumaj, una localidad cercana a Villa Carlos Paz, en el sur de Punilla. Ingrid era mamá y trabajaba en la COPI como cajera. Fue el tercer crimen cometido en el Cerro de la Cruz en el año 2015. Meses antes, Andrea Castana y Hernán Sánchez fueron encontrados asesinados. Ambos crímenes siguen impunes. En el año 2017 se llevó adelante un juicio contra Marcos Halle, pareja de Ingrid en ese entonces. Fue condenado a prisión perpetua por homicidio triplemente calificado, por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género. Para esta edición del Expreso Farco les proponemos un ejercicio de memoria. Para volver a decir Ingrid Vidosa presente, ni una menos, vivas nos queremos. Encontraron muerta una chica de 25 años en Villa Carlos Paz, Ingrid Vidosa. Somos parientes, queremos saber, por favor, fiscal, fiscal. Voy a hablar con los parientes de la unidad judicial, están los papás en la unidad judicial. Primero voy a hablar con ellos. Si hay otro pariente acá, si va de la unidad judicial, ahí lo voy a cambiar. Los voy a hablar y les voy a contar qué es lo que es. ¿Está claro? ¿Se trataría de la joven desaparecida, doctora? Bueno, acaba de confirmar la fiscal Gilman que se trata de Ingrid Vidosa, de 25 años. Se imagina la consideración que tenemos todos los vecinos, aparte de una chica que ha crecido entre nosotros, una familia tradicional de Mayuzumaj. La conozco de mi trabajo nada más, yo estoy en otra área, ella está como cajera. Yo estoy en la parte técnica, no sé qué pasa, no sé, no puedo entender. Tengo que aclarar esto, no puede ser, lo de Andrea, lo de Hernán, ahora esta chica, Ingrid, no puede. ¡Justicia! Ha comenzado el juicio por el femicidio de Ingrid Vidosa en la Cámara Séptima del Crimen. El juicio ha comenzado en un ambiente de bastante tensión, de muchísimo dolor. Se nota en las familiares de Ingrid, en sus padres, que son ambos querellantes en la causa, Carlos Vidosa y Mirta Ramallo. Sus rostros, la verdad, que muestran el terrible dolor y la angustia que les produce estar en este lugar hoy. La segunda audiencia se desarrolló a través del pedido de testimonio de la fiscalía, de los dos padres, ¿no? La fiscalía convocó a dar testimonio tanto a Mirta Nancy Ramallo como a Carlos Vidosa. Ellos fueron los testigos de esta segunda audiencia, que comenzó pasadas las 9:30 de la mañana, con una importante participación de vecinos, de amigos, de familiares de Ingrid. También estuvieron presentes los padres de Marcos Halle. Y en la jornada de hoy, quien dio su testimonio es la hermana de Ingrid, Dafne Vidosa, de 17 años. Dio su testimonio de la relación que ella tenía con Ingrid, de cómo cambió su vínculo a partir de la relación que Ingrid entabló con Marcos Halle. El tribunal, integrado con jurados populares y por unanimidad, resuelve: primero, declarar a Marco Enrique Halle, ya afiliado, autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua. Y seguimos por nuestra nieta, por Jade, por ella seguimos adelante. Gracias a todos, gracias al doctor Nagy, que confía desde el primer momento, y a toda la gente que se ha reunido acá y a compañeros de Ingrid. Creo que se hizo justicia. Era lo que estábamos esperando, era un fallo que nos no se había dado acá. Hemos todos recordado a ella y hoy más que nunca hemos estado acompañando a sus padres, a sus hermanos, y siempre recordándolos desde la cooperativa, inclusive cubriendo todos los días con nuestra radio. Y hemos logrado, por suerte, el primer caso de femicidio, que se nombre por primera vez el femicidio. Creo que es importante como sociedad lo que pasó este viernes. La verdad que tiene que caber las penas que le caben a todos aquellos que cometen este tipo de actos, ¿no? Así que estamos muy satisfechos y bueno, es como que hoy creo que cerramos el duelo los compañeros más cercanos a ella y podemos decir que hoy Ingrid descansa en paz. Yo creo que el movimiento feminista, que justamente es la que hizo que ni una menos naciera, está luchando contra más de 500 años de patriarcado, que es algo que ya está impuesto en la sociedad y no va a ser fácil de cambiar. No es algo que cambie de un día para el otro. Se ve en los medios, se ve en la escuela, se ve, o sea, en cosas simples que hacen que bueno, que el hombre a poco piense que tiene mayor autoridad ante la mujer. Sinceramente creo que lo más importante por ahora es justamente seguir movilizándose. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. Gran historia la del espacio de arte Arteón de Rosario, contada por su fundador 60 años después de aquellos primeros y arriesgados pasos. Carlos Núñez y la producción desde Radio La Hormiga. Acaba de cumplir 60 años Arteón, un espacio fundamental para el arte, no solo para la ciudad, sino de un impacto en la cultura popular nacional y latinoamericana. Desde Radio La Hormiga hablamos con Néstor Zapata, director y autor de teatro, cine y TV, docente y fundador del Espacio de Arte, quien así recuerda aquellos inicios de 1965. Habíamos tenido una trayectoria en Team Teatro, el teatro que dirigía Carlos Matu, el de la lección de anatomía, y había pasado 7 años y ya por algunas diferencias internas y por una madurez y porque queríamos un compromiso mayor, y nos preguntamos qué vamos a hacer. Y yo dije, ¿qué vamos a hacer? Si lo único que vamos a hacer es teatro, teníamos 20 y pico años. Y María Teresa Gordillo, Mari Gordillo, me dijo, no, teatro no. ¿Por qué, Mari? Porque hemos tenido una mala experiencia, yo estoy dolorida, vamos, por ahora no. Y digo, ¿y qué vamos a hacer? Y Sara dice, bueno, y hagamos cine. ¿Y cómo cine si no? Nosotros no hicimos nunca cine, no había escuelas de cine. No existía en Rosario ninguna escuela de cine, nadie tenía cámaras, era... Y bueno, dijimos, hagamos cine. Y ahí surgió la idea de contactarnos con Tecnicinema, que era la empresa que proveía material cinematográfico a todas las salas cinematográficas para pasar cine propaganda, que en aquel entonces estaba muy de moda. Y yo de cara rota me fui a ofrecer, a decir que... ¿Pero usted ha hecho cámara? Sí, yo he hecho cámara, sí. Ay, pero ¿usted usó la 35, la Reflex, la cámara grande? Sí, la conozco. Y sonrieron los dueños porque yo delataba mi mentira, porque no había cámara de 35 Rosario, la única era la de ellos. Así que era mentira que yo lo había usado. Bueno, tuvieron confianza y dijeron, vamos a probar, vamos a hacer una. Hicimos una y ya quedé contratado y nos prestaron la cámara y con eso hicimos en 1965 la primera experiencia, que fue un cortometraje experimental que se llamó C65 y que se estrenó en Buenos Aires con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes en el segundo festival de cortometraje argentino. Fue bastante silbado por la gente, muy silbado. Nos silbó todo el mundo, toda la sala repleta ahí en diagonal. Pero eso nos hizo mucho bien porque nos enfrentó con nuestra propia capacidad y de alguna manera fuimos a comer algo y nos miramos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y seguimos, empezamos. Y ahí empezó Arteón con mucha fuerza y por suerte con un fracaso, que es la mejor forma de empezar, porque lo que empieza con un éxito generalmente se ablanda mucho. Nosotros endurecimos el cuero y le dimos para adelante y ya nació las primeras obras de teatro y después las primeras películas. Así que ahí empezó, en ese barcito empezó lo que se llamó Arteón. Al principio no tenía nombre. Se llamaba Teatro Organización de Arte, pero nada más. Enseguida creció el grupo inmediatamente, se armó o le empezaron los trasnoches, porque esa película C65 tenía un crédito del Fondo Nacional de las Artes y la garantía lo firmó mi papá, que cuando yo le dije que tenía que salir de garantía, me dijo, pero hijo, ¿y con qué lo vamos a devolver? No, pero esto gana el primer premio, viejo, le digo, vos tenés alguna duda, esto gana el primer premio. Y bueno, y cuando no ganamos ningún primer premio, ahí dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a inventar un trasnoche. Y fuimos al cine Urquiza, lo que era el cine Urquiza, que ahora está ahí en calle Urquiza frente al supermercado, y le dijimos al dueño si podíamos hacer una función a beneficio nuestro. ¿Y cuándo lo van a hacer? Y no sé, ¿cuándo se puede? Nunca, me dijo, si acá se proyecta todos los días película. Y cuando termina la proyección le dijimos, ¿cómo cuando termina? Sí, cuando usted termina de pasar la medianoche. Y el operador se va, y si le tiramos un alquiler... ¿Y quién va a venir a las 12 de la noche a ver cine? Me dice, y bueno, intentémoslo, le dijimos. Nos cobró 200 pesos y salimos a vender entradas. Y ofrecía una entrada a beneficio un grupo de cine y se llenó la sala. Se llenó, se recontrallenó y ahí nacieron los famosos trasnoches del Arteón. Y con eso pudimos devolver el crédito y construir un poco toda la actividad posterior. Para finalizar, le pedimos a Néstor Zapata, para el Expreso Farco, que frente a estos momentos de recortes en teatro, cine, bibliotecas populares, radios comunitarias y tantas otras producciones, nos indique el valor de la cultura. En realidad, el teatro, el arte, la cultura, históricamente, y lo digo comprometido además, ha sido desconocida por todas las gestiones, pero no por algo en especial de cada partido político, sino porque no se ha terminado de comprender el valor de la cultura en la sociedad, en la comunidad. Se cree que la cultura es algo así como un privilegio, ir a ver un ballet o visitar una exposición de cuadros. No, cultura en cualquier dimensión que la querramos observar, es la vida del hombre en sociedad, de la mujer y del hombre en la sociedad, es su comida, su lenguaje, su ropa, su música, sus gustos, su trabajo, sus sueños. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Una plaza en medio de las sierras chicas cordobesas y los jóvenes y organizaciones que se unieron a artistas para reivindicar la lucha en defensa del ambiente. La producción desde Radio Curva de Sal Si Puedes. Río Ceballos se vistió de verde. En la Plaza Humberto Francio, o más bien Plaza de Piedra, vivimos Luz Verde, manijas ambientales. Un encuentro ecoartístico organizado por jóvenes de las sierras y organizaciones amigas como Dando la Nota, Sierras Limpias, Jóvenes por el Clima, Mareva, con el apoyo de la municipalidad. La jornada arrancó a las 11 de la mañana y se extendió hasta la noche, combinando la acción ambiental, el arte y la música. El día comenzó con una limpieza del río, donde voluntarios y voluntarias devolvieron la frescura y la claridad al agua que nos atraviesa como comunidad. Porque parte de cuidarnos es estar con otros y con otras. Después el micrófono se abrió para darle lugar a la radio abierta, a cargo de Dando la Nota y Radio La Curva. Así se compartieron ideas, preocupaciones y propuestas para un ambiente más justo. Entre mate y mate, el aire se llenó de voces comprometidas con el territorio. Con el agua del río, sin la cual no podemos existir nosotros. Si el agua se contamina, nosotros nos vamos a enfermar, y es lo que está pasando. Entonces, me parece re lindo también, esto, ¿no? Como exteriorizar, ¿qué nos pasa con la idea del colapso climático y de la idea del planeta que se venga y nos mata a todos los humanos porque fuimos unos irresponsables? Exactamente. Esperarlo livianitamente, claro. Dice comenta Lechina. Saludamos a la UMA que se nos ha sumado. Bueno, ya acá tratando de reconectar mi mente a esto para ir en el eje. Sí, y a mí se me viene un poco con lo que vos decís a la mente en dando la nota el otro día en la radio, que me hicieron una pregunta que era ¿cómo le dirías a alguien que existe el cambio climático y cómo y Y algo que pensé fue esto, ¿no? Ya tenemos microplásticos dentro de nuestro cuerpo. O sea, ya todo lo que tomamos, hasta el té en saquitos, tiene microplásticos, ¿sí? Ustedes están ingiriendo, nosotros, yo también me incluyo en eso, estamos ingiriendo microplásticos, ¿sí? Entonces, bueno, creo que va por ahí ser conscientes de que ya los tenemos, cómo accionamos con esto. No solo está en una idea, o sea, también está en nuestro cuerpo ya. Y creo que eso puede ser interesante, un interesante debate, me parece. Sí, sí, una interesante investigación, ¿no? Empezar a preguntarnos cuál es la relación de todo lo que nosotros desechamos en el planeta con todo lo que nosotros estamos absorbiendo de todos esos desechos. Al mismo tiempo, el arte, la pintura, el dibujo también fue parte con el taller de muralismo coordinado por Cintia Vallejos, conocida como La Viento, llenando de color y un mensaje ecológico los muros de la plaza. Más tarde, el taller de fotografía experimental natural para jugar con los pigmentos de las hojas y las verduras a cargo de Brisa Luque nos recordó que se puede crear arte en armonía con la naturaleza. A las 4 de la tarde comenzó los paneles ambientales. Así, Jóvenes por el Clima, Sierras Limpias y otras organizaciones debatieron sobre la situación de nuestros ríos, el cuidado del monte y las luchas que recorren nuestras sierras. Vamos caminando hasta el sur, hasta la mitad. ¿Qué proyecto de ciudad tenemos? ¿Quién lo piensa? Y demás. El ambiente es indispensable, de forma integral. Cuidado. Hasta encontrar. Llegada la noche, la música tomó el escenario. Das, Las Pulseras de Saguri, Cacao Grove, Suelta la Burra y Viva la Pepa cerraron una jornada donde la defensa del ambiente en nuestro territorio se vivió como una verdadera fiesta comunitaria. Luz Verde, Manijas Ambientales, fue mucho más que un evento, una reafirmación que cuidar el territorio es cuidarnos entre nosotros. Desde las Sierras Chicas, seguimos encendiendo la luz verde por nuestro río, nuestro monte y nuestra comunidad. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio La Hormiga de Rosario, Radio Curva de Sal Si Puedes, Radio Tierra Campesina de Jocolí y Villanos Radio de Carlos Paz. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.